Esa. Y el definición la semana que viene, atentos porque por Fox tendremos, después te cuento, las definiciones de las semifinales y naturalmente la final de la Liga Endesa de manera íntegra en cuanto a la definición de bueno, una de las competencias FIBA más importantes del mundo, si no, después de la NBA, la más importante. Pero acá es otro tema el que tenemos para hablar con el querido Juan Gutiérrez. Pipa, ¿cómo te va? Mati Traversi y Fabián Pérez, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Acá tranquilo en casa, descansando con mi novia. ¿Y el Chori? Y el Chori está durmiendo la siesta post-desayuno. Porque el tipo sale a la mañana, pasea, desayuna y se vuelve a dormir. Perfecto. Bueno, sí, mucho estrés para él, no hay. ¿Cómo abarcar el tema de tu decisión en cuanto a dejar de jugar profesionalmente? Porque hay varios aspectos para charlar. Me imagino que en algún momento en estos últimos días se te cayó tu corta historia deportiva sobre el lomo, ¿no? Sí, no, por supuesto. Mirando para atrás, obviamente, hay un montón de cosas que hacen más difícil la toma de la decisión en sí. Pero la realidad es que, más allá de que todavía yo me siento jugador y que, obviamente, tengo ganas de seguir jugando y todo, creo que la mayor parte de la responsabilidad de tomar la decisión es más que nada para cuidar el físico, digamos. No es porque yo haya decidido retirarme porque tengo otro proyecto en vista o otra cosa que me quite el sueño y que tenga ganas de encarar, sino más que nada para ocuparme de recuperarme y de ponerme bien, porque ya la cadera me está comprometiendo demasiado la vida normal, el día a día, y es momento de tomar acciones al respecto. ¿Qué fue lo que más costó? No, lo que más costó, en realidad, digamos, yo en los últimos 2 años ya, viste, cuando ves que el cuerpo no responde tanto, medio como que te vas preparando para el momento. Pero en cuanto salió el tuit de Claudio Villanueva y me empezaron a caer los mensajes, y uno de los primeros mensajes, por ejemplo, por decirte un ejemplo, fue de Pablo Prigioni, ¿viste? Uh-huh. Entonces, qué sé yo, empiezan a caer mensajes de gente muy reconocida y admirada y grandes amigos y todo eso, te hace aflojar un poquito las patas, ¿viste? Se te hace un nudito en la panza, pero en realidad, digamos, la decisión está tomada, es firme y hay que estar fuerte porque hay que mirar para adelante. Seguro. Pipa, ¿cómo te verías vos como un jugador? No digo esto en los últimos años después de la, o en el último periodo después de la operación, digo porque tuviste, bueno, tu regreso a la liga fue muy bueno, con obra sanitaria, selección argentina, bueno, tu trayectoria en general fue muy buena. Digo, ¿qué a lo que vos veías de vos mismo después de la operación? No, después de la operación era un constante querer y no poder, ¿no? El problema fue tratar de cambiar el chip de pasar de un rol protagónico dentro de los equipos que me tocó integrar hasta a ser un jugador de equipo, de entrar unos minutos y en general me la pasaba más tiempo luchando contra las sensaciones físicas que contra el rol que me tocaba ocupar o las sensaciones propias de tu lugar en el equipo. Entonces, eso lo hacía realmente más difícil. Los últimos 2 años no los disfruté mucho. Disfruté, lo que sí disfruté, de todo lo que envuelve al básquet, del día a día con un equipo, de entrenarme, de jugar y competir, pero en realidad, digamos, no, nunca llegó a ser lo mismo que antes. Claro. Y eso es lo que a vos te hacía sentir muy mal, independientemente de los dolores, porque yo te hablo desde tu cabeza, ¿no? Que te señalaba, ¿no? Sí, no, por supuesto, porque viste que cuando la cabeza quiere una cosa y el cuerpo no te acompaña, yo soy joven y lo mío es referido al básquet, pero también hay un montón de gente grande que le pasa lo mismo y es bastante duro y difícil de asimilar eso. Especialmente para la carrera de un deportista, como dijeron antes, que es corta, como dijeron ustedes, que es corta y que hay que tratar de sacarle el jugo todo lo posible y que bueno, y que yo, llegado en los últimos años, aprendí a darle el valor que tiene, ¿no? El privilegio de trabajar de esto, de jugar al básquet, de ser reconocido y querido por un montón de gente y todas esas cosas hacen que haya sido un privilegio ser jugador. Obviamente ahora ya no me toca más y veremos cuáles son los desafíos. Bueno, mañana tenemos uno. Sin lugar a duda, mañana un lindo desafío. ¿Cómo no? Recuerdo que hace un tiempo... Dejá de preguntarte a mí, ¿cómo te sentís? Porque es tu compañero, Matías, es tu compañero en Fox, entonces yo le quiero preguntar a Pipa, ¿cómo te sentís en esta nueva función que imagino que será por ahí quizás el puntapié para algo nuevo, ¿no? Para vos. En realidad, digamos, todavía no tengo del todo claro a qué me voy a dedicar, ¿no? En esta nueva etapa, pero por suerte en estos últimos meses pude disfrutar de esto, de conocer algo nuevo, y me sentí muy bien, por suerte. Las primeras transmisiones, los primeros partidos, estaba muy nervioso, tenía miedo de, la verdad, de mandarme alguna macana, ¿viste? De arruinar, porque nos dimos cuenta en los últimos días que hay un montón de gente que estaba pendiente y esperando que alguien pasara a la Liga CB, ¿viste? Que hay muchos seguidores de la Liga Española acá en Argentina, más allá de todo lo que convoca la NBA y la Liga Nacional, y estaba con la sensación de que lo quería hacer bien y quería ayudar y sumar para la transmisión, y por suerte, bueno, Matías y Pablo me lo hicieron mucho más fácil, siempre me tiran los pies para que pueda meterme ahí y no hacer macana, como te dije antes. Gracias. Bueno, sí, además de hacer, yo soy un especialista en hacer macanas, así que... Somos varios. Será una más. Pero es descubrir otras cosas que... Bueno, que son diferentes y que Juan también, esto compartiendo, no compartiendo intimidades, pero también en la medida que vas conociendo, también va descubriendo, bueno, cómo se hacen otras cosas en las cuales el protagonismo que tenías era otro, porque lo mirabas, te veías adentro de la cancha, pero tal vez nuestro trabajo, que es con el que estamos compartiendo ahora, algunos aspectos eran desconocidos y de a poco lo vas conociendo. Y recuerdo esto porque tiene que ver con una charla que tuvimos hace muchos años, antes de que la cadera empiece a joder literalmente, que vos nos decías que tal vez una de las cosas que te gustaría hacer una vez que dejabas de jugar básquetbol era comentar partidos, escribir columnas, aprovechar el conocimiento para poder comunicarlo. Sí, es una de las inquietudes que tuve siempre a lo largo de mi carrera, quizás dedicarme a eso. De todas maneras, creo que lo que me falta... haga lo que haga ahora cuando me retire, va a ser aprender, ¿no? Creo que es clave, de la misma manera que aprendí a jugar al básquet, va a ser aprender a lo próximo que me dedique y no meterme de lleno, digamos, sin pensar como un kamikaze, ¿no? Ir de a poco, ir formándome, y porque es como que empiezo de cero, ¿viste? Yo, la verdad, en su momento apunté todos los cañones a la carrera deportiva y no me formé como profesional, no pasé por una universidad. A día de hoy hay muchos chicos que lo están haciendo y la verdad que es realmente valorable, porque yo en su momento no encontré la energía. No te voy a decir que no tenía tiempo, porque sí que lo tenía, sería una mentira, y no encontré la energía para exprimir más las horas del día, y además de dedicarme al básquet, estudiar. Y a día de hoy, bueno, corro con esa desventaja de arrancar de cero, pero como te digo, tengo mucha ilusión y ganas de empezar y de hacer algo nuevo y ver si sale bien, porque obviamente lo más lindo que tiene ser deportista y ser profesional es tener una carrera y enfrentarte a un desafío y tratar de ir creciendo. Y creo que, bueno, si encuentro la manera de focalizar toda esa energía y todas esas ganas y toda esa ilusión, se puede hacer algo con muchas ganas e intentar hacerlo bien. Te decía en algún momento de la charla, Juan, que, bueno... En el medio de la decisión y en estos días que lo vas digiriendo, que lo hablas con una persona, que lo hablas con otra, imagino que la medalla de bronce, la generación dorada, debe pesar cada vez más en el momento de la decisión, y obras como institución también. Sí, no, por supuesto. De hecho, ahora en las últimas horas me llegaron, bueno, muchos mensajitos de amigos, de muchas amistades y afectos, y además me llegaron, bueno, muchas cosas que llegan del lado del club, ¿viste? Y que me hayan hecho sentir así a lo largo de mi carrera, para mí es muy valorable, es mucho más importante que cualquier otra cosa, que los títulos, que la plata que pueda llegar a ganar. Para mí a lo largo de mi carrera siempre fue eso, siempre es estar cómodo en el lugar donde trabajo, y eso me hizo funcionar mejor. De hecho, yo a lo largo de mi carrera solo jugué en 3 clubes como profesional. De hecho, uno tuve un paso muy corto, y si no hubieran sido 2 en los cuales estuve durante muchos años. Pero qué bien la pasaste en ese corto, ¿no? No, para no me puedo quejar, fue espectacular. De hecho, bueno, tuve la oportunidad de conocer más gente increíble, especialmente a Nico Ricciotti, que es un pibe genial. Es el paraíso, vos me dijiste que era el paraíso en la tierra. Lo sigo pensando, Tenerife es el paraíso en la tierra. Si le puedo recomendar a ustedes y a todos los que estén escuchando, si alguna vez se pueden dar una vuelta por Tenerife, no se van a arrepentir. además de que es, de que tiene todo, digamos, la sangre y el ADN español, es una isla que tiene mitad Caribe, mitad España, tiene todo, la verdad, es espectacular. Allí vamos, Gallego. Cuando quieras, si hay playa, hay sol y esas cosas, la verdad que lo necesito bastante. Sí, es un muy lindo lugar, así que aprovechen como excusa de que tengan que ir a comentar algún partido o a cubrir algo de Nico y vayan, porque no se van a arrepentir. Me meto con tu cadera, Pipa, y te pregunto, ¿cómo sigue la parte médica? ¿Qué vas a hacer para tratar de estar bien en el día a día? ¿Qué tenés pensado hacer? ¿Cómo sigue esa etapa, no? Y mirá, ya para la semana que viene tengo turno con un traumatólogo que me llegaron referencias de que es muy bueno y de que es especialista en cadera y en toda el área deportiva, ¿no? Porque creo que es algo indispensable que la persona que me vaya a atender entienda que fui jugador de básquet y que por ahí la lesión viene de ese lado. Que me analice, que me diga cuáles son los pasos a seguir. Obviamente siempre está a la vista la operación, la prótesis y el reemplazo de cadera, que es lo que supuestamente todo el mundo que se la hizo me dijo que es el alivio definitivo, que al parecer, digamos, todo lo que sufre la articulación, desde el momento en que la cambiás, se van todos los dolores. El tema es que la articulación en sí tiene una vida útil, que hay que tratar de demorar esa operación todo lo posible, pero también tenés que poner en la balanza que no se puede estar todo el tiempo aguantando dolores. Y los dolores que estoy aguantando a día de hoy yo, no solo que son que te complican la vida y te complican el día a día, sino que además puede que tengan consecuencias a largo plazo. Entonces todas esas cosas las tendré que poner en la balanza y tomar una decisión. Claro, porque digamos que no ni siquiera son dolores por una actividad física, es el dolor de la vida común, cotidiana. No, la realidad es que el dolor es todo el tiempo, digamos, es las 24 horas del día. Entonces yo siempre trato de tomarlo con buen humor y todo, pero hay momentos en los cuales te frustra y te tira para abajo, y entonces es muy difícil porque te quita mucha energía también, y es indispensable sentirse bien para poder encarar cualquier otra cosa, tener salud. Entonces, como te digo, si ya le afecta demasiado el día a día y hay que tomar una decisión, se tomará, buscaré la mejor manera de encararlo para que quede bien, y obviamente si tengo que encarar una recuperación, experiencia tengo, porque ya tuve dos lesiones de largo plazo y sé lo que es pasarte horas adentro de un gimnasio o en una pileta entrenando solo, pero habrá que hacerlo, no queda otra. Gracias, la última de mi parte. Dale. Ya se nos cierra el programa de hoy. La decisión, ¿fue pura y exclusivamente tomada por Pipa Gutiérrez o estuviste apoyado o estuviste charlando con alguien externo? No, hablé con un montón de gente, ¿viste? Hablé con gente, con profesionales, con afectos, con todo el mundo que a lo largo de estos últimos años, ¿viste?, me daban su opinión. Y, por ejemplo, uno de ellos, que es Claudio Villanueva, con el que yo trabajé desde que era un juvenil, hicimos más que una relación profesional, sino una amistad, y ayer cuando le dije que había tomado esta decisión, se emocionó, pero se alegró, porque ¿viste?, la verdad es que los que estaban cerca mío se daban cuenta de que ya la cadera, ¿viste?, la estaba forzando demasiado y que era quizás lo más inteligente dar un paso al costado. Así que todas esas opiniones influyeron mucho. El Negro Lamas, que estuvo todos los días al lado mío, mi novia, mi familia y todas las personas que me aguantaron en estos últimos 2-3 años, que también fueron difíciles para ellos, no solo para mí. Seguro. Gracias, Juan. Hasta mañana. Te mandamos un abrazo. Bueno, nos vemos mañana, profesor, y le mando un abrazo a todos los que están escuchando también. Juan Pipa Gutiérrez. Gracias por ser buena gente, en serio. No, gracias a ustedes por todos los comentarios, que siempre son muy agradecidos. Chau. Chau, Pipa. Un abrazo. Juan Gutiérrez, su retiro del básquetbol profesional, charlando un rato de la lesión, de...